poi salì a rovar. Sentì la red, me puse de pie la soledad. Callado el penal, todo imaginé, me tiró la sed de poco hablar. Mañana ya fue, hoy ya se va. Volver.